Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Mirá Vos, el logo con anteojitos. Bueno, 11:12 minutos en la mañana de Mirá Vos. Estamos aquí en Identia Comunitaria, en la 103.3 en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. Estamos en la 88.7 en la ciudad de San Luis, en la FM Río Seco. Estamos en Villa Mercedes, en la radio Calle Angosta, en la 101.7. Y también nos podés escuchar en www.identiacomunitaria.com. Como te estábamos contando más temprano, el tema económico es muy complejo de entender, pero muy fácil de padecer. Y para tratar de clarificar un poco y poner las cosas más ordenadas, estamos en comunicación con el economista Juan Enrique, a quien saludamos en esta mañana. Buen día, gracias por atendernos. Cecilia Genovese y Pablo Cufré, te saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Cecilia? Un gusto, un placer para mí. Bueno, gracias por atendernos en esta mañana. Bueno, la verdad es que es un desmadre, para alguien que, como nosotros, que somos vulgares ciudadanos, todo se ve como un desmadre, una cosa totalmente descontrolada, que no estoy seguro que sea tan así, efectivamente, o por lo menos que no haya cierta intención detrás, pero sí lo que padecemos es el día a día. Entonces queríamos un poco ir por ambos lados, por la cuestión macro y también por la cuestión de nuestra vida cotidiana, para empezar a clarificar un poco todo esto. Estas manifestaciones del ministro y del propio presidente de voy a vender todo, voy a romper todo, voy a garantizar los pagos, ¿qué sustento tiene? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Para dónde vamos como país? Bueno, mira, Pablo y Cecilia, ustedes ya hemos hecho alguna que otra nota y sí. Yo les he ido explicando y contando el derrotero de la economía de Javier Milei y Luis Toto Caputo, y además muchos argentinos tienen la experiencia de Caputo del 2018. Veníamos contando cómo venía toda esta cuestión y que había muchas mentiras. Hay mentiras en el aumento de salarios según el INDEC, hay mentiras en la inflación que mide el INDEC, de hecho renunciaron muchas personas, muchos funcionarios del INDEC, Hay mentiras en el crecimiento económico, hay mentiras en la medición de pobreza, Javier Milei dice constantemente que sacó a 12 millones de personas de la pobreza, hay mentiras en el crecimiento económico, Milei y Caputo dicen que Argentina está creciendo cuando estamos en recesión rumbo a una depresión. Bueno, todo lo que ha dicho ayer Javier Milei, todo lo que dicen respecto el Tesoro de Estados Unidos, es de lo mismo, y el mercado está leyendo que es más de lo mismo, que el Tesoro le preste dinero a la Argentina, 10.000 millones, todavía si eso podría concretarse está en un 5%, y los mercados, lo que están viendo los inversores financieros, que sus apuestas financieras están en riesgo. Esa es la realidad que estamos viviendo en estos días, y que hay una debilidad política manifiesta, y estamos en medio de una corrida. Eso es lo que está pasando ahora. Ajá. Y con las mentiras, ayer veníamos en Córdoba, ahí una provincia muy cercana a ustedes, está más, sí. Veíamos en Córdoba a un desquiciado queriendo cantar, saltando, mientras Argentina se incendia, no solamente en términos financieros, sino en términos de la economía real, porque vos me preguntaste recién lo que está pasando con los precios. Si uno va al supermercado hoy, ya está viendo que hay remarcaciones del 7, el 8 y el 10% en alimentos y en consumo de primera necesidad. Absolutamente, sí. Hoy a la mañana recibí de una verdulería amiga la nueva lista de precios que nos pasan por WhatsApp. Sí, por eso te digo, y aparte había pocas personas, siendo que el año pasado para el mismo evento Milei había convocado 20.000, 30.000 personas, ayer no había ni 500. O sea, la sociedad le está mostrando la espalda, Y ellos dicen que la oposición lo quiere voltear. Yo creo que la oposición lo quiere sostener para respetar las instituciones democráticas, lo quiere sostener, pero él se tira de cabeza, es un desquiciado, es intransigente, y bueno, lamentablemente... acá hay mucha responsabilidad también de los argentinos que votamos a un tipo, a un desquiciado con una motosierra, pensando que iba a solucionar los problemas estructurales que ya venía acarreando la Argentina. Sin duda, sin duda. Ahora, esta percepción que vos decís del mercado, que no le cree al gobierno y que identifica no solo el problema económico, sino además la debilidad política... siempre estamos hablando todo el tiempo en la vida cotidiana, incluso estamos hablando de la cotización del dólar, la macro, pero nunca hablamos de producción, de consumo, de trabajo, de distribución, ¿no? Es un poco dramático también como sociedad eso. Sí, bueno, en realidad es para ponerse a llorar, ¿no? Porque es triste lo que decís. El presidente y el equipo económico nunca nombraron PYME, industria, productividad, competitividad, exportaciones, nunca nombraron esas palabras. Y de hecho, el gran sufrimiento está ahí. Cerraron más de 18.000 pymes industriales en este año, en estos dos años de gobierno de Javier Milei. Cerraron en el comercio 15.000 kioscos. La construcción. Es de terror lo que sucede, es deprimente. Y sobre todo cuando se está aplicando un plan, digamos, de mala praxis, de improvisación, de desconocimiento. Muchos argentinos pensaban que Javier Milei sabía algo de economía. Y yo estoy seguro, y siempre estuve seguro, que Javier Milei no sabe nada. Se hace llamar doctor porque le dieron un doctor honoris causa de un instituto que no tiene prestigio académico. No, es si no fuese trágico, sería muy cómico, porque en términos de la ideología de él, lo que estuvo haciendo esta semana fue comprar pesos, porque quería secar la plaza de pesos, fue comprar pesos con dólares porque el peso blue en Wall Street está disparado. Bueno, esto es un disparate lo que están aplicando, y Caputo lo acompaña porque él sí es inteligente y él está haciendo grandes negocios, está vendiendo dólares baratos a sus amigos. Así es. Ahora, hay alguna cuestión que me lo pregunto respecto, que me genera alguna inquietud. El ministro Caputo justamente dijo que va a vender todos los dólares que hagan falta, que están trabajando para conseguir más dólares para pagar los vencimientos de enero y de julio. Se dejó trascender que Estados Unidos efectivamente podría, a través del Tesoro, hacer un aporte de miles de millones de dólares para seguir con el jueguito este. Ahora, esa situación, ¿no? Y más, sin pesos disponibles, todavía, si bien hay aumento de inflación, no se ha trasladado por la recesión que hay, no se ha trasladado a precios todo el desastre inflacionario. Todo eso no le permitirá efectivamente tirar hasta octubre y después avanzar en una eventual dolarización. Mirá, Pablo, primero no ha trascendido, hicieron trascender. Sí, sí, también puede estar blufeando. Sí, hicieron trascender, bueno, pero yo tengo información de que en Estados Unidos no lo atendió ni el portero. Ajá. Yo tengo esa información. Bien. Y además, uno cuando revisa en términos históricos al Tesoro de Estados Unidos ayudando a otros países, el más cercano es en 1994 a México en el problema, en la crisis del tequila. Sí. Y en aquel momento, cuando el Tesoro de Estados Unidos ayudó a México, luego de eso, esa situación fue tratada en el Congreso de Estados Unidos y se legisló para poder hacer una ayuda de emergencia, debe pasar por el Congreso de Estados Unidos. O sea, los trámites para lograr ese acuerdo puede llevar, si se lograra, uno o dos, o capaz que tres meses. Y además, un tipo de acuerdo así, bilateral, de Tesoro de Estados Unidos al Banco Central o al Tesoro argentino, sí o sí debe pasar por el Congreso argentino. Y ya te contaba recién que hay una debilidad política manifiesta, que no creo que eso pueda tener gollete. Y ahora, para responderte el resto de la pregunta, y viste, en economía, que es una ciencia, tiene leyes, causa y efecto. Vos podés hacer cualquier cosa, lo que no podés es evitar las consecuencias. Es una ciencia que se puede predecir, tiene muchas variables, es una ciencia social. Yo te puedo decir que esto va a terminar mal, en una crisis y una devaluación, no te puedo decir cuándo, pero bueno, el avión está cayendo. Bien, bien. Sí, sí, es posible, y conociendo al personaje, que estén eso, blufeando, digamos, ¿no? Haciendo, jugando con 2-4 y una sota para hacer creer, y es bien probable, digamos, ya lo hemos visto. Pero bueno, eso también trasciende y por eso te lo quería preguntar. Ahora, esto va al desastre y estamos todos de acuerdo. ¿Qué se puede esperar para adelante en un eventual gobierno de otro signo, ¿no? ¿Por dónde habría que empezar, según tu mirada? Mirá, ayer Juan Carlos de Pablo, sí, un vicefer economista, dirige la cátedra de macroeconomía en la Universidad San Andrés. Que tanto daño nos han hecho estas universidades, sí, estas universidades gorilas, que le hablaba en el oído a Cavallo por allá por los 90 y ahora le habla en el oído a Milei. Ayer cuando le preguntaron Él dijo: estamos en manos de Dios. Bien, sí, lo escuché. Sí, sí. Bueno, vos me decís, ¿qué puede pasar? Mirá, yo tengo que ser muy responsable, pero lo que va a pasar, para que el oyente, ustedes vean la descripción de lo que va a pasar, lo que va a pasar en términos económicos, sociales y políticos, es lo mismo que hizo Javier Milei ayer en el escenario cuando llegó. Eso va a pasar. Claro. Sí, está claro. No hace falta que yo lo describa. No, lo hemos visto, lamentablemente. Lo hemos visto. Eso va a pasar. Bien, bien. Ni siquiera De la Rúa hizo eso. Sí, ayer también se identificó un poco con De la Rúa. Para que tengan la magnitud de lo que viene. Ok, bueno, es dramático porque esto, porque en la vida cotidiana, digamos, lo vemos acá en nuestra región, la afectación al turismo, el comercio cerrado, liquidaciones por todos lados, que igual no tienen efecto real, porque yo te puedo liquidar al 20, al 30, descontar el 20, el 30, el 40%, si la persona no tiene plata, igual le es caro. Mire, ni De la Rúa llegó tan lejos y dejó 47 muertos en la plaza. Uh-huh. Una devaluación de 400% y una especificación asimétrica. Así es, sí, efectivamente. Bueno. Para explicar la magnitud, porque en términos de explicar cuándo y cómo pueden darse los eventos económicos, el mejor laboratorio de la historia. Sí, efectivamente. Lamentablemente muchas veces no es algo que no se toma en cuenta, ¿no? La historia, incluso la historia reciente, pero bueno. Claro, por eso hay la responsabilidad es de los argentinos. Muchos que dicen que despotrican contra la política. Bueno, la responsabilidad es de los argentinos. Este tipo se pensó que era un monarca y hay que aclararle que esto es una república. Y las repúblicas las gobiernan las clases políticas, nos guste o no. Uh-huh. En las repúblicas democráticas gobiernan las clases políticas. Y todos los argentinos, sí. Los argentinos, porque somos todos los argentinos, porque Javier Milei también es presidente mío. Uh-huh. Todos los argentinos que elegimos a un desquiciado con una motosierra, debemos hacer la autocrítica que le reclamamos a la política y hacer el mea culpa. Sin duda. Y por eso también es importante decirlo al aire y difundirlo, porque creo que coincidimos en esa mirada. Bueno, Juan, muchísimas gracias por atendernos siempre con tanta claridad y amabilidad. Un abrazo grande y cuando ustedes lo requieran, yo estoy a disposición. Saludos a todos los oyentes y les aviso que a partir del lunes 22:30 voy a estar en la mesa de Polémica en el Bar, que justamente arranca el lunes 22:30 por América. Bien, ahí está. Perfecto, entonces ahí estaremos. Muchísimas gracias y que tengas muy lindo día. Saludos. Hasta luego. Pasaba entonces por la mañana de Miravoz el economista Juan Enrique, una persona muy mediática, ¿no? Histriónica, histriónica, exactamente, sí, pero que explica con claridad y sin darle mucha vuelta. Sin zaraza, sin eufemismo, sin zaraza. Estoy sin voz, perdón. Está sin voz, Cecilia Genovese. Quedó anonadada después de la después del diagnóstico de Juan Enrique. Me gasté el crédito de voz que tenía en la primera parte y ya no puedo endeudarme. Así es. Ya no me creen. Así que si le parece, vamos a un poquito de música. Me parece. Viene Moyo para una versión así, una cancioncita muy tranquila que me olvidé de poner en la grilla. No la busques. Eso no la tengo, claro. Pero olvidé de poner en la grilla. Pero sí está ahí en punta. En la consola. En la consola la tiene lista nuestro operador. Y después viene Pablo González, que ya está aquí para traernos algunas unas recomendaciones. Queremos de libros. Exactamente. Puedo acercarme y sentir en tus ojos algo de mí que me lleva. es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu lejos de la sal, cerca del sol. Qué poción de amor que un milagro puso ante mí. Soy aquello que me da sin lo que vuelvo a ser. Estás aquí, es la suerte de brillar sobre tu luz. La sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, muy bienvenido, bien, como bien, siempre. Como siempre, un gusto, un gusto. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Siempre cuando me bajo del auto o cuando vengo acá, ¿no? Pienso que lindo este encuentro que tenemos cada 15 días, porque me impone una disciplina. Ajá. Que de ir leyendo, ir haciendo bitácoras de lo que uno va leyendo. Entonces impone una disciplina que ordena la lectura. Claro. Los libreros, más yo, como se llama, joven librero, no joven por la edad, sino joven en el ejercicio de la venta de libros. Necesitamos por ahí esa disciplina, ¿no? Porque me pasa de cuando llegan los libros, uno como que le agarra una ansiedad y querer leer, claro, leer todo, entonces lees de a 3, 4 y por ahí no está. Después bueno, una mezcla de personajes. Sí, totalmente. Después uno no se acuerda bien que a mí me pasa eso mucho también ahora, viste, con las plataformas que tenés. Todo el tiempo tenés miniserie, serie, película. Después ya no sé si la vi, si no la vi. Bueno, por eso siempre hay. Nosotros invitamos a Florencia, una chica que da talleres en Casa del Poeta, donde enseña a hacer bitácoras de lectura. Ah, mira. Está muy bueno porque se ordena en la forma de leer. Impide que te pase eso, que luego registres los libros, los personajes a partir del registro, entonces eso ordena la lectura. Mira, ¿no? Cosa que nosotros no hacemos. Claro, está. ¿No? Sí. Somos más pero por lo menos sabiendo pero que existe. Sabiendo, como diría Dolina, ¿no? Es muy del argentino, no leer, sino querer haber leído, ¿no? Cierto, no, sí, gusta, cierto. ¿No? Nosotros, como él decía, eso lo dice mucho. Si existiera, ¿no? Una sí. píldora para decir haber leído los clásicos, sería un invento argentino. Sin claro, exactamente, nos, exactamente. Nos gusta mucho sí. Haber leído, no estar leyendo. Bueno, pero estos sí los leíste. Estos sí los leí. Estos sí los leí. Menos uno este, que después vamos a decir, este está recién llegado. Este ya, y ya vamos entrando y. Este libro de Francisco Moglia, un amigo de la casa, un gran escritor, joven escritor argentino de la generación del 80. Esta es su última novela, que la vamos a presentar el 4 de octubre en la librería Exámetro. Bien. Va a ser una presentación al aire libre, ya la vamos a estar anunciando. Su última novela, Amor Seco, por Factotum Ediciones, una editorial muy... muy importante, con un catálogo muy interesante. Así que vamos a poder presentar, lo voy a acompañar yo en la presentación a Francisco, de su última novela, Amor Seco. Ya hemos recomendado de Francisco Moglia Los Infieles y Delfines en Venecia, acá dos novelas, Infieles premiada y Delfines en Venecia también. Así que bueno, vamos a tener el gusto de recibir bien. A Francisco. Ya lo vamos a traer. Igual no tiene nada que ver con el libro, ni con el autor, ni con nada. Detesto el amor seco. Bueno. Que se te pega en la ropa. Ahí lo pude leer, a pesar de que lo trajo hoy, tiene que ver con eso. Ah, mira. El protagonista deja un amor muy, muy tóxico, y la pena se le queda como el amor seco. Ah, bien, bien. Duele sacárselo de encima, pincha, es incómoda, ¿no? Exactamente. Ese duelo y cada vez, a Francisco tiene una imagen muy linda, que ese dolor, esa ausencia vuelve cada vez que te pones la ropa. ¿Viste? Nunca terminás de sacar todo el amor. No, nunca terminás. Siempre te queda uno, ¿no? Para quienes no saben o no conocen acá, es parte de la vegetación local. Local de acá. Y unos pinches muy intensos. Sí. Una semillita. Claro, como unos arpones que se te enganchan. Se te enganchan a la ropa, te pinchan. Sí. Así que bueno, por ahí viene el amor seco. Ahí va. Bueno, arrancamos. Vamos. Traemos tres novedades. Tres novedades recién saliditas. La primera, tres. ¿Cómo está el número tres dando vueltas todo el tiempo? se lo dedicamos a Karina. Estas tres novedades. La primera, miren qué linda edición, qué atractiva. Cuando las editoriales saben a qué público, si uno ve esto, hermosa, después la van a ver en YouTube y en Instagram. Si uno ve esto, vos, Pablo, ¿a qué público está dirigido? Y a un público adolescente. Tal cual, tiene detallitos hermosos de Penguin ahí donde está Alice Bennett con el gatito. Una novela, digamos, para el público adolescente. Yo la leí, me entusiasmé, la leí en una tarde. Es El Café de la Luna Llena, bestseller absoluto en Japón. Ajá. Está Japón empapelado con la cara de Moi Michizuki, que es un joven escritor, que es un libro, aparte tiene ilustraciones, es una fusión entre horóscopo y literatura y esa fascinación que tienen los japoneses por los gatos. ¿Vieron que hay cualquier reel de gatos simpáticos? Son japoneses. Sí. Ellos los tienen. Entonces, Mai imagina que hay un café que no tiene dirección, no tiene ubicación y que solo aparece a ciertas personas, ese café. Aparece a cualquier hora y cuando aparece abren las puertas y te atiende en ese café un gato. Uh-huh. Un gato que te tira las cartas y te habla del horóscopo y de tu futuro. ¿Mm? Es una analogía muy linda entre el horóscopo, el destino, la condición humana, contada desde los ojos de un gato que tira las cartas. ¿Mm? Mira. Como les dije, es el bestseller japonés, ¿sí? Y promete seguramente, como hacen los japoneses, ser una saga, como los claro. que hemos recomendado aquí, el del café antes del desayuno, entonces se terminan siendo saga, ¿no? Y es muy lindo, dice. Sobre todo porque si vende... Si vende, sirve. Tal cual. Los japoneses saben muchísimo de eso, de la serialidad, ¿no? De hacer seriar las cosas, ¿no? Dice, el café de la luna llena carece de una ubicación fija. Puede aparecer caprichosamente en una conocida calle comercial, en la última parada de una línea de tren o en la tranquila ribera de un río. En nuestro establecimiento no preguntamos a los clientes lo que desean tomar. Les servimos los mejores platos, postres y bebidas sin consultarles nada. Quizá todo solo fue un sueño, porque eso fue lo que dijo el gato tricolor que apareció delante de mí y sonrió achinando los ojos. Uh-huh. Linda, entretenida, joven, linda de llevar. La recomendamos, por eso la traemos acá. Muy bien. Ahora sí hablamos en serio de literatura. De literatura. Una de mis escritoras preferidos, esta es la última novela de Amélie Nothomb, una gran escritora francesa. Nosotros hemos recomendado aquí en nuestro espacio El sabotaje amoroso, Metafísica de los tubos, Primera sangre, hemos recomendado aquí. Amélie Nothomb, como dije, una escritora francesa de muchísimo mundo, de una familia muy rica. Amélie Nothomb, sus padres eran agregados políticos. Ella nació en Japón, pero por esas cosas de la vida, porque su padre era embajador de Francia en Japón. Muy perfumática. Ella es siempre... parece un personaje de Tim Burton. Ella. Esta es su última novela, que se llama El libro de las hermanas. Un libro que se deja leer es muy emocionante, porque habla básicamente de una de las fuerzas más fuertes que nos da la naturaleza, que es esa relación que establecemos con nuestros hermanos. Uh-huh. La protagonista, Amélie Nothomb, le da la voz a la protagonista desde prácticamente su nacimiento. Le da la voz a esa bebé que ella misma dice: me trajeron a una obra de teatro como un personaje secundario. Ella nace de sus padres, que están profundamente enamorados, cargosamente enamorados, y ese amor tan grande que se profesan esta pareja lleva a poner en segundo lugar a su hija. Ella asume un lugar en la vida separada de la diada de papá y mamá. Uh-huh. Para que se entretenga esa niña, que ya desde muy niña parece ser brillante, deciden tener un nuevo hermanito. Y se la dan a ella. ¿Vos querías esto? Acá tenés. Claro. ¿Querés entretener? ¿Querés un muñequito? ¿Querés un muñequito? Acá lo tenés, ¿no? Y así comienza la vida de Tristán, ¿no? ¿Qué pasa cuando se ve? Donde Tristán ve por primera vez a Letitia, que es su hermana. Dice así: en los brazos de mamá había un bebé minúsculo. Hola, Tristán, te presento a Letitia. Letitia, repitió la niña, que nunca había oído nada tan bonito. ¿Te parece tomarla? ¿Puedo? Sí, es tu hermana, la he hecho para ti. Con el corazón latiendo hasta romperse, Tristán acogió en sus brazos los 3 kilos más preciosos del universo. 2 almas se descubrieron y resonaron la una en la otra. 2 planetas se alinearon de manera tan exacta que, aludible solo para esas criaturas, se elevó una música que nunca se apagaría. Este fenómeno, a medio camino entre el sonido y la luz, repercutió de la una y la otra 60 veces por minuto y por los siglos de los siglos. Hermoso. Es una novela profundamente, es muy bella, y siempre deja esa ironía de lo que puede hacer cuando nos apoyamos en el otro. Uh-huh. Cuando encontramos, en este caso cuando la naturaleza pone a alguien al lado con el irremediable destino de transitar una vida juntos, alejados de todos los convencionalismos y particularmente alejados del amor de un padre y una madre. ¿Cómo pueden construir su propio mundo, cuidar ese mundo, sostenerlo hasta el fin de sus días, ¿no? Habla del amor fraternal. El último libro de Amerino Top es para regalar a Navidad, bien. Al hermano, hermana, queda bien. Muy bien. Y esconderlo de los padres, ¿no? Porque Amerino Top siempre es muy crítica y muy irónica con respecto al rol asignado a los padres y las madres. Uh-huh. ¿Sí? Esto del instinto materno, del padre proveedor, ¿no? Siempre está en cuestión, para Amélie Nothomb, ¿no? Una gran novela, el libro de las hermanas. El último, sí, tenemos todo, pero capaz que podemos llegar. Sí, creo que sí. Llegamos. Sí, llegamos bien. De una amiga de la casa digo, ahora voy a contar una pequeña anécdota, de Rosa Montero. Rosa Montero, este libro lo escribió esta escritora que nos gusta mucho, esta escritora española, Rosa Montero. Casualmente ayer estaba viendo un documental en Canal A respecto al rol de la esposa de Franco, que estuvo en el ejercicio del poder de durante el franquismo, por supuesto, lo conducía Rosa Montero, porque es una gran biógrafa Rosa Montero. Rosa Montero es una escritora que ya hemos recomendado aquí, hemos recomendado Los peligros de estar cuerda, recomendamos de ella. Rosa Montero, en una de sus biografías, siempre comentó que siempre tuvo algunos padecimientos mentales, cursó algunas internaciones psiquiátricas, y allá por el 2003... escribe algo que la ubica ya como una especie entre escritora maldita, ¿no? Y escritora que había que tratarla con cuidado, ¿no? La loca de la casa, Rosa Montero. Ella analiza, a partir del ejercicio de su escritura, la relación entre los escritores y la locura. Y la locura, y los padecimientos mentales. Y la cuestión es que si esto genera una buena literatura o no. Eso te iba a decir. ¿Mm? ¿Qué tema que es recurrente en la literatura? Y el arte en general. El arte en general, pero en particular... La música también. La música también, tal cual, ¿no? ¿No? Esto de cierta... Claro, te puede salir un economista, supuestamente. Especialista en Con y Sin Dinero, o una obra de arte. Una obra de arte, tal cual, ¿no? Y Rosa Montero analiza de que esta llama que en sus comienzos la ubican a ella como la loca de la casa, siendo muy pequeña, cómo esa llama, si es cuidada, si es atendida, si es escuchada por ella misma, puede generar cosas bellas como un libro. O no, o puede generar las mayores atrocidades, ¿no? Uh-huh. Y dice, ¿no? Y por último, pero es en realidad lo más importante. Cuando te enamorás locamente, en los primeros momentos de la pasión, estás tan lleno de vida que la muerte no existe. Al amar, eres eterno. Del mismo modo, cuando te encuentras escribiendo una novela, en los momentos de gracia de la creación del libro, te sientes tan impregnado por la vida de esas criaturas imaginarias que para ti existen todo el tiempo. No hay decadencia, ni tu propia mortalidad te importa. También eres eterno mientras inventas historias. Uno escribe siempre contra la muerte. Muy bello. Y tenemos una anécdota re linda. En uno de los últimos viajes coincidimos que era la Feria del Libro en Madrid, que se hace en la Plaza Real, Plaza Inmensa, que habían casi 300 stand de librería y era un montón de gente. En una había el cartel Rosa Montero firmando, firmando ejemplares. Digo, bárbaro, bárbaro. No tenía ningún libro, entonces compro el libro de Rosa Montero. Ella estaba, es sumamente amorosa. Yo la venía siguiendo y digo, Rosa Montero la tengo ahí. Digo, entonces agarro el libro y se lo doy para que me lo firme. Ella me mira y me dice, ¿estáis en la cola? Ay, hay cola. Y había una cola al costado, así como de 80 personas. Ay, mirándome. No. Mil disculpas. Digo, hago la cola, ya había comprado un libro. Claro. Ya había, hago la cola a una hora y media hasta que llego. Y le doy el libro. Entonces ella me mira, me reconoce, porque yo tenía una camisa bastante vistosa ahí. Muy de turista. Muy de turista, por supuesto. Claro. Y hacía mucho calor. Entonces me mira y dice, ¿para quién? Y yo le digo, para el argentino que intentó colarse, le digo yo. Y ella me dice a reír y le comentamos nosotros que tenemos una librería. ¿Y cómo se llama la librería? Y había gente y se enganchó a hablar con nosotros. Claro. Y me hizo una dedicatoria hermosa que yo la muestro ahí, y porque dice, para mí Pablo. Pobre, para mí Pablo, que es un amor, dice, y me dedica el libro. Así que ahí está la historia, que es muy posible que haya conquistado a Rosa Montero. Bien, bien. No así a todos los de la fila. A los de adelante y a los de atrás. Que dejó muy bien todos. Parado, ¿no? El nombre de los argentinos, los que somos los argentinos haciendo claro. Así que bueno, Rosa Montero, bella, bella persona. No es su última novela. Esta fue en el 2003, pero seguramente dejó las bases de lo que sí es una de sus últimas novelas, que es Los peligros de estar cuerda, que ya la hemos, uh-huh, la hemos recomendado aquí, ¿no? Tierna, chispeante, muy linda, lo que nos gusta de la literatura, nos metemos porque se meten algunos datos biográficos que uno no conocía de grandes escritores. Está muy bueno porque dice que los escritores, no hay escritor que no haya querido escribir acerca de la escritura. Claro. A cualquiera se nos viene a la cabeza de los escritores, siempre uno escribió sobre el arte de escribir, ¿no? Rosa Montero hace lo mismo. Muy bien, ¿tenemos alguno más? Uno más. Vamos. Ahí. Entonces, No nos cansamos de recomendar los libros de Chay Editora, ¿no? Es una usina de nuevos escritores. Si funciona, como decía Pablo, si funciona, sirve. Si funciona, buscan nuevos hallazgos de escritores muy jóvenes, que siempre decimos, Chay trae escritores que no habían sido jóvenes, contemporáneos, escritores que no habían sido traducidos al castellano, ¿no? En este es, no sé cómo se llama, Jamel Brinkley. Tenés que hacer ahí como los españoles. Viste que nombran, dicen todo como viene. Jamel sería, ¿no? Claro. Españoles, ¿no? Un libro de cuentos, pero de los que hace mucho que no leía cuentos tan, por un lado, americanos y tan buenos. Algunos quizás se van, como he escuchado, dos pueblos, se pasan dos pueblos, como hemos escuchado originalmente, y algunos lo comparan con John Cheever, a este joven escritor. Es muchísimo, porque John Cheever es junto con Fante, son como los intocables de la literatura americana. Se les perdona absolutamente todo. Sí. 10 cuentos, uno mejor que el otro. Mira. Donde básicamente toma el tema de la injusticia y cómo a veces somos testigos, a veces nos paramos frente a un acto de justicia, pero lo que nos define es qué hacemos con eso que miramos. ¿Cómo reaccionamos frente a esos actos de injusticia? Sí. ¿Nos comprometemos? ¿Seguimos caminando? ¿Nos quedamos con ese dolor? Y en el caso que nos duela, ¿qué hacemos con ese dolor? Las 10 historias van alrededor de eso. En estos tiempos donde la crueldad está tan manifiesta, ¿cómo reaccionamos frente a ese acto de crueldad o de maldad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo llevamos? ¿En qué lugar de nosotros y de nuestros actos y nuestras decisiones ponemos lo que nos pasó con ese acto de maldad o de injusticia que vimos? 10 cuentos, uno mejor que el otro. Flechas es uno que habla sobre su madre. Elena Potter mantenía su habitación tal como decían que debía mantenerse todas las habitaciones. como la axila de una dama, limpia, despojada e inodora, inaccesible a los ojos de enemigos y desconocidos. Pensaba que esos atributos, la impaciencia y la falta de decoro, eran propios de los corazones de las damas, de esa insistencia, elegante por fuera, pero infantil por dentro, en juzgar con el fuego del anhelo o del amor. Muy, muy recomendado. Ojalá que se pueda encontrar otros libros de Hamel, porque lo vamos a seguir. Cuentista americano, para seguirlo. Lo comparan con John Silver. Vamos a ver. Bueno, bueno, veremos. Lo único, si lo vas a seguir, ojo, después cuando le vayas a pedir el autógrafo. Sí, está el cual, la dedicatoria. No colarnos. Recién decías, ya que tenemos un par de minutos, recién decías de esta feria que se llevaba a cabo en Madrid. Pero acá hace poquito tuvimos la feria acá en la Villa de Merlo, que estuvo buena, ¿no? Estuvo buena, vos sabés que estuvo buena. Por ahí habíamos hablado antes de la feria y yo he dicho que no se le había puesto mucha expectativa, atento de lo que había pasado la edición anterior, ¿no? Por ahí destacar el trabajo de los trabajadores, de los chicos de San Luis Libro, incluso de la misma jefa de San Luis Libro, que siempre estuvo muy pendiente. Organizar una feria es un laburo enorme, atender todas las necesidades, el lugar estuvo a la altura de la convocatoria. Por ahí era medio chico y también algunos, que creo que se va a ir haciendo con el ejercicio, ¿no? Por ahí muchas presentaciones de libros, ¿viste? Muchas presentaciones de libros que terminan yendo los familiares de quienes presentan los libros, ¿no? Y simultáneas, por respeto, por ahí. Y le hicimos esta observación a la gente de San Luis Libro, que la tomaron muy bien. Por ahí, por respeto a los escritores, conviene y es lindo tener un escritor reconocido, traerlo a las ferias. Es una feria provincial, estamos hablando, ¿no? San Luis tiene, son de las pocas provincias que tiene un programa y que tiene institucionalidad frente a la industria del libro. No en todos lados pasa eso, que dentro de la Secretaría de Cultura, ¿no? Acá entonces hay que aprovechar eso. Por ahí lo que nosotros hablamos de diferenciar entre la convocatoria y el producto cultural. La convocatoria fue mucha gente. Sí. Mucha gente. Yo no recuerdo haber visto alguna actividad en el predio de exposición, cuando habían autos estacionados hasta cruzando el arroyo. Era impresionante. Una actividad libre y gratuita en un lugar donde no hay muchas actividades libres y gratuitas. Entonces, decimos, a ver, ¿la podemos comparar en convocatoria con la fiesta de dulzura? Sí, son dos productos totalmente diferentes, sí. Uno es un producto cultural que habría que trabajar un poquito más, no quedarnos solamente en los laureles que nos da una amplia convocatoria, porque si no estamos un accidente de tránsito, lleva mucha gente, pero es lindo verlo, no, uno espera otra cosa. Claro. Entonces, por ahí, llenar más de actividades culturales, literarias, esto es lo que le decíamos, ¿no? En la Feria del Libro, el protagonista es el libro. Tenemos que hablar de libros. Una cosa que nos incomodó, no había una mención a Agüero. Está en la casa del tono Agüero. Un homenaje, te digo, en el momento de la apertura, el señor ministro, en vez de hablar otras loas de su pobre gestión, pudo haber dicho, los recibo, él era prácticamente el anfitrión, los recibo a los que habían venido en la casa del Tono Agüero, ¿no? Por eso se hace la Feria del Libro acá, ¿no? Así que bueno, cuestión para observar que están buenos, pero felicitaciones a la gente de San Luis Libro, porque se pusieron al hombro una empresa que es complicada. Complica. es difícil. Pero sí, bueno, está bueno también el reconocimiento y bueno, y la posibilidad de eventualmente de mejorar. Tal cual, cantamos grito la calle Angosta, calle Angosta y Caminito del Norte, se cantó prácticamente como un himno. ¿Con dedicatoria? Con dedicatoria. Con ausencia, pero con dedicatoria. Sí, pero bueno. Bueno, Pablo, Excelente. Se viene un sorteo, les anticipamos. Se viene un sorteo, yo con esta última voz que me queda se los anuncio, porque acá Pablo nos trajo un libro que tiene una edición hermosa, tengo que decirlo. Desde la textura, el diseño, los colores, después les vamos a subir un videito, una foto para que lo vean, de un libro de un mexicano, ¿no? Antonio Ramos Revillas, Los Últimos Hijos, va a estar para sortear, así que atentos a las redes de Mira Vos, que vamos a estar publicándoles qué tienen que hacer para acceder a este sorteo. Durante toda la semana ahí van a poder cumplir con los requisitos y el sábado que viene se sortea. Ahí estamos. Así que ya saben, estén atentos porque se viene un sorteo gracias a... Que no es poca cosa un libro de esta calidad y recomendado por el mismo Pablo González de Exámetro. Un esfuerzo empresarial. Garantía de calidad de un libro, no solo como objeto, sino como en su contenido. Uh-huh. Así es. Bueno, Pablo, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en 15 días. Y bueno, nosotros ya medio que estamos ahí sobre la hora, ¿no? 58, estamos como nunca, sin correr al último momento, sin correr. Así que con tiempo para agradecer mensajes, agradecer que estén del otro lado, recordarles que nos sigan en todas las redes que estamos, que ahí se van a enterar del sorteo del libro, por ejemplo. O en YouTube y en Spotify, que pueden volver a escuchar la columna de Pablo para repasar las recomendaciones y todas las anteriores también, y la nota con Juan Enrique, ahí nos pueden volver a escuchar. Suscríbanse, así les llega la notificación. Nos pueden buscar en Cafecito, nos pueden hacer alguna invitación de cafecitos, que siempre nos vienen muy bien. Así es. Y nos pueden volver a escuchar el sábado que viene. Nos tienen. El sábado que viene. Es obligación. Disfruten el día de la primavera de mañana, por más que esté fresquito. Así es la primavera. Claro. Así es. Así es. Un día fresco, un día cálido, un poco de lluvia. Agradecida esta lluvia realmente para reverdecer y que la primavera venga con mucha energía, que la necesitamos. Que exactamente. Energía de renovación. No sé si me explico. No soy golpista. No. Pero quiero renovación. Ni más ni menos. Bueno, gracias a todos, todas, por acompañarnos, como siempre. Nos encontramos el sábado que viene. Que tengan un gran fin de semana. Chao. Chao, chao. La vida es simple.